jamás imaginé perder así. La soledad me está acabando y de mi alma escurre el llanto. Yo sin ti olvidé cómo sonreír. Hoy mi vida está girando hacia un mundo tan extraño en el que tú ya no formas parte de mí. La tristeza me está ahogando y mi corazón no logra controlarse. Por sin ti, mi vida ha llegado a su fin. Atormentan y yo sin ti. Es una batalla día a día sin fin. La soledad me está acabando y de mi alma escurre llanto. Pues sin ti olvidé cómo sonreír. Hoy mi vida está girando hacia un mundo tan extraño en el que tú no formas parte de mí. La tristeza me está ahogando y mi corazón no logra controlarse. Pues sin ti, mi vida ha llegado a su fin. Pues sin ti, mi vida ha llegado a su fin.